extrañándote. Todo el tiempo paso pensándote, como un loco recordándote, mirando tus fotos matándome. Extrañándote, todo el tiempo paso pensándote, como un loco recordándote, mirando tus fotos matándome. Soy un desastre, yo lo sé, pero créeme que lo intenté. Entenderte y que me entendieras tú también. No me cuidaste y no te cuidé, pensando si me pensaste. Lo único que hago es recordarte, no puedo olvidarte. En mi piel tu nombre lo marcaste, me enseñaste a amarte, pensando si me pensaste. Lo único que hago es recordarte, no puedo yo olvidarte. En mi piel tu nombre tú lo marcaste. Extrañándote, todo el tiempo paso pensándote, como mirando tus fotos matándome. Dale. Extrañándote.